dale rumba mi vida. Le digo a la piba, ¿dónde están los cupidos para romper la pila? ¿Dónde están las sirenas que están buenas? ¿Dónde están las ganas que siempre se prestan? Dale rumba mi vida. Le digo a la piba, ¿dónde están los cupidos para romper la pila? ¿Dónde están las nenas que están buenas? ¿Dónde están las ganas que siempre se prestan? Que DJ suba el volumen y también se prenda. Que me ponga cama y quino para romper la discoteca. Esa guachi como baila me deja de la cabeza. Va moviendo su cintura y se me pone bien traviesa. La cerveza que me sube y el parlante que revienta. Vamos todas haciendo palmas. Que te bailes una fiesta. Y una vez más, cumbia negra de sur. Escucha. Le digo a la piba, ¿dónde están los cumbieros para romper la pista? ¿Dónde están las nenas que están buenas? ¿Dónde están las gatas que siempre se prestan? Que DJ suba el volumen y también se prenda. Que me ponga cama y quino para romper la discoteca. Esa guachi como baila me deja de la cabeza. Va moviendo su cintura y se me pone bien traviesa. La cerveza que me sube y el parlante que revienta. Vamos todas haciendo palmas. Que te bailes una fiesta. Jota,